siento tu luz, besando el aire con tu resplandor, le lavas al cielo el azul que tuve un instante entre mí. No sé si sonreí cuando al marchar miraste hacia mí.